Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvida. Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará. Y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé. Como nunca te encontré entre la sombra escondida. Y la verdad no sé por qué. Se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará. Y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé. Y como nunca te encontré entre las sombras escondidas. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvidó.